Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. ¡Buenos días! Desde la radio de la FLM Radio. Hoy es 9 de enero de 2017, ya el nuevo año, y son las 12 y 39 minutos de la mañana. Comenzamos con los informativos de este día. Titulares. Esta mañana contamos con Óscar, Luis, Fernando, Emiliano, Joaquín, por supuesto, y Mónica García. Titulares. Aumento del número de víctimas mortales en carretera durante el año 2016. Polémica en la retirada de Carlos Sainz del Dakar. Las ciudades europeas se preparan para un futuro sin coches. El tiempo persistirá durante estos días porque existe un anticiclón. Empezamos con los informativos de hoy. Adelante, Óscar. El número de víctimas mortales en accidentes de tráfico en carretera aumentó en 2016 por primera vez en los últimos 13 años. Entre las posibles causas, desde la DGT, se cita el envejecimiento del parque automovilístico y el aumento de los desplazamientos de largo alcance en los últimos años. A estas posibles causas, desde las asociaciones del sector, se añade la caída en la inversión en el mantenimiento de las carreteras. Fijaros algunos datos. Los turismos en los que viajaban los fallecidos tenían una edad media de unos 13,6 años. Según la DGT, el riesgo de fallecer en accidente de tráfico en carretera convencional es más del doble dentro de un turismo de entre 15 y 19 años con respecto a un turismo de hasta 4 años. En cuanto a los desplazamientos de largo recorrido, son otro factor importante en el aumento de la siniestralidad y que ha subido en 18,6 millones, lo que representa un aumento acumulado del 10% en los últimos 3 años. Las causas más comunes han sido las distracciones, presentes en un 28%, seguido de la velocidad en el 21%, no respetar la prioridad en el 9%, el cansancio del sueño en el 8%, y no respetar la distancia de seguridad en el 4%. No obstante, la cifra oficial no se conocerá hasta dentro de 2 meses. En esta se incluyen los muertos en ciudades y tiene en cuenta a los fallecidos, no solo a los fallecidos en las 24 horas posteriores al accidente, sino también a los que perdieron la vida en los 30 días posteriores a causa de las heridas sufridas en el accidente. De acuerdo a esta cifra, los muertos en accidente de tráfico llevan aumentando insistentemente desde 2014, cuando se rompió la tendencia de descenso. Pasamos con Luis. Buenos días. Problemas de Peugeot y Carlos Sainz. Después del accidente que tuvo Carlos Sainz, los mecánicos de Peugeot no le arreglaron el coche para permitir que Carlos Sainz pudiera seguir compitiendo, aunque fuera sin posibilidad de ganar, pero sí de recuperar parte de las 3 horas perdidas. Carlos Sainz fue muy prudente en las entrevistas directas Pero un compañero de asiento en el vuelo de regreso a España confesó que se encontraba muy descontento por la decisión oficial de Peugeot de dejar fuera de carrera en beneficio del resto del equipo. Una reparación de fortuna hubiera sido suficiente para poder acabar la carrera, pero sobre todo teniendo en cuenta que a los dos días había un día de descanso y había más tiempo para reparar el coche. Nunca se sabrá la verdad, pero no se tuvo en cuenta toda la intervención de Carlos Sainz en el desarrollo de este coche desde el año pasado hasta ahora y la profesionalidad del español. Carlos Sainz declaró, ya en familia, estoy dolido, pero yo querría haber seguido. Ya que un coche no sufrió daños en el chasis, su coche no sufrió daños en el chasis ni en el motor, y únicamente tenía problemas de chapa, es decir, de carbono, porque la carrocería es de fibra de carbono, que hubieran sido reparables de fortuna. Lo único que tenía era mucho enfado porque sencillamente optaron por no intentar arreglar el coche para que él pudiera ver, sencillamente seguir en carrera. Nunca se sabrá la verdad. Bueno, y yo ahora voy a hablar sobre las ciudades europeas que se preparan para un futuro sin coches. Los recientes episodios de polución vividos en Madrid resaltan la necesidad de tomar medidas de calado. La última semana de diciembre tuvo lugar una situación sin precedentes en la ciudad de Madrid. Los altos niveles de dióxido de nitrógeno llevaron al ayuntamiento a activar en su protocolo de seguridad y a restringir el tráfico dentro de la M30 a todos los turismos de matrícula par. Y no solo en Madrid. Otras 5 ciudades españolas sufrieron la misma causa: Barcelona, Valencia, Murcia, Granada y Córdoba. Estos incumplimientos en los niveles de dióxido de nitrógeno llevaron a la Comisión Europea a enviar una carta formal a España y abrir un procedimiento de infracción que se decidirá próximamente. Pero España no ha sido la única en infringir estos límites. Otros países también lo han hecho: Alemania, Francia, Italia o Reino Unido. Muchas ciudades de Europa han afrontado este problema de distintas formas: mejorando las redes de transporte, utilizando bicicletas o coches eléctricos de alquiler, o restringiendo el tráfico por el centro. Ciudades como Estocolmo, Oslo o Milán han establecido peajes. Otras soluciones son permitir coches ocupados por al menos 2 personas al centro, o permitir el aparcamiento solo a residentes, o reducir el límite de velocidad, etc. Pasamos ahora con Emiliano. La predicción de esta próxima semana es prácticamente lo mismo que ha sucedido los últimos 10 días. Esto da lugar a una situación anticiclónica, es decir, a la presión más alta que se registra. Esta presión registrada da lugar a corrientes descendentes, es decir, la contaminación que hay en las capas superiores de la atmósfera baja hacia el suelo, es decir, baja hacia nosotros, con lo cual nos estamos infectando de la contaminación propia de la ciudad, más la que nos viene de las capas superiores. Esto es debido a una célula que se produce de fuera de la ciudad y viene al centro de la ciudad. Es decir, arrastra toda la contaminación que hay fuera de la ciudad, la arrastra al centro de la ciudad. Entonces nosotros estamos sometidos a esta grave infiltración de contaminación. Los contaminantes fundamentales son cinco: CO2, nitrógeno, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y óxidos de amoníaco. Y ya, Mónica, ¿te acuerdas de alguno que no he dicho? Yo creo que están todos, Emiliano. Vamos a pasar a dar paso a un momento musical con Fernando Moreta. Bueno, aquí estamos en Curiosidades del Mundo de la Música. ¿Sabía usted que la canción esta que estamos escuchando, Billie Jean de Michael Jackson, fue compuesta en 5 minutos por el cantante mientras iba en una limusina? Otra de las curiosidades es que la semana en que Kurt Cobain murió, otros 68 jóvenes fans alrededor del mundo se suicidaron imitando a su ídolo. Is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Muchos especula y hay datos que podrían confirmar que Frank Sinatra fue impulsado por narcotraficantes italianos para poder lavar el dinero con él. En la película de El Padrino hay un personaje en el cual da a entender que es Frank Sinatra. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbying. As long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's ten below. Sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Mm-hmm. Gene Simmons, vocalista de Kiss, fue maestro de primaria, antes de ser rockero. Y por último, Elvis Presley pesaba 120 kilos el día que fue encontrado muerto en su baño. Bueno, y hasta aquí las curiosidades del mundo de la música y hasta aquí las noticias de FLM Radio. Muchas gracias Oscar, Luis, Emiliano, Mónica y Joaquín Rosillo, que está aquí con nosotros. Hasta la próxima. Shifted and he said